Hace poco estuve en Madrid con una técnica de cosas de ciencia y arte. Esto no es tan político como todo lo que ha habido hoy, tan interesante, es un poco más ligero. Estoy en Madrid con una gente que quiere hacer un proyecto de ciencia y arte, que ya hemos hecho algunas cosas, y están haciendo un proyecto sobre el agua. Y me lo dijeron, y dije, el agua es un material muy interesante, muy, muy interesante. La vida en este planeta es porque hay agua, si no hubiese agua, nada. Y entonces escribí unas notas en esa semana, y pasó el incendio de la nave 21, y cuando hay un incendio, a menudo hay agua. La de los bomberos, no sé por qué. Y había unas imágenes, las primeras imágenes que vi, o de las que más me fascinaron del evento, fue... Así que ahora evento, lo que más me impresionó fue algunas de las imágenes donde se veía la cosa completamente destrozada y inundada por el agua para apagar el fuego. Y entonces había sido la conferencia en México sobre el agua es cosa seria, ya bebemos agua de pago, bueno, no sé, el agua es algo importante y además como molécula es muy interesante y necesito luz, así que tengo, depende del foco. Y bueno, lo bonito de todo es, no los hubiese escrito si no hubiese sido por Nau 21. Evidentemente Nau 21 me ha obligado a escribirlos, pero esta dinámica creativa y de buscar soluciones a la creatividad me da pie a que cree un poquito más y eso, soy muy afortunado de poder haber tenido la oportunidad de escribir esto. Y empieza ya, es sobre el agua, aún no tiene título, pero bueno. Y empieza, yo he visto las llamas, yo he visto las fotos y por todas partes había agua. Comillas, el agua corre siempre, el agua cae siempre. Siempre concluye en su muerte horizontal, la pena del agua es infinita. Solo el agua puede salvar la tierra. Esto es de Gastón Bachelard, que murió en el 62. Seguimos. Con el agua al cuello, en un vaso de agua, el líquido elemento a mar abierto. Iguales, como las gotas, la boca hecha, de agua, romperlas, las aguas. A viento y marea, como agua de mayo, agua de vida, agua bendita, bendita agua, lágrimas saladas. Abrir el paraguas bajo el aguacero, volveré a beber de ese agua y a bañarme en ese río, fuentes y cascadas. El 70% de nuestro cuerpo, el 70% de la biosfera, el agua es la materia. Soy una molécula de agua, tengo un dipolo, así me abrazo a mis hermanas, creando un tejido líquido muy suave, la tensión superficial, así pueden caminar los insectos por mi espalda. Yo y mis hermanas somos muy pequeñas, y nuestros abrazos muy débiles, por eso me aparto a tu paso, cuando penetra en mí tu mano, ofrezco poca resistencia, solo un ligero empuje de flotamiento. Sin embargo, cuando cae esa gran velocidad de más altura, me vuelvo más dura. Me cuesta un tiempo apartarme. No puedo soportar deformaciones muy grandes a muy cortos tiempos. Y se te rompe la espalda. Solas no somos nada. Juntas hundimos la Atlántida. Nos estructuramos, creamos cristales líquidos, arquitecturas dinámicas, orden en el desorden, construimos con el azar. Siempre nos buscamos para abrazarnos y forzamos a la materia aceitosa, como los lípidos y las proteínas, a organizarse, como la piña que aguanta las torres humanas. Así, empujando desde afuera, cohesionamos la membrana de las células y así damos lugar a la vida. Sin agua serían muy diferentes los habitantes de este planeta. Dicho de otra manera, la vida orgánica es reflejo de las características del agua. Todas las estructuras biológicas llevamos impreso en nuestra más profunda esencia el comportamiento del agua. O sea, somos aguas. Soy una molécula de agua y tengo otras propiedades inesperadas. Mi calor específico es muy pequeño, soy una especie de aislante térmico. Solo permito que en mí la temperatura se mueva despacio. Así pueden haber cosas calientes en mi interior. Permito distribuciones de temperatura heterogéneas. Un cuerpo puede estar caliente en un entorno helado. Y así permito la vida de nuevo. Nuestros abrazos son muy débiles y estamos siempre muy agitadas. Nuestras vibraciones son el mecanismo que genera el movimiento de lo que reside en nuestro seno. Somos el más importante motor de las moléculas, absolutas maestras del movimiento browniano. Si me enfrían, dejo de agitarme. Al final me quedo quieta, congelada, abrazada a mis hermanas, convertida en hielo. Si entonces me calientan, comenzamos todos a vibrar cada vez más fuerte, hasta romper los enlaces que nos sujetan. Y empezamos otra vez la danza blanda. Somos líquidos, somos agua, como en esas polcas donde se van saltando de brazo en brazo y girando. Si me siguen calentando, doy vueltas cada vez más rápido, hasta que ya no puedo engancharme a ningún abrazo. Entonces me voy volando, dando vueltas por el espacio. En ese estado nos llaman vapor de agua, algodón de nube. Si me calientan, me voy al cielo. Y si ahí arriba me enfrío, cuando me encuentro con mis compañeras, entonces condensamos en gotas y nos derramamos en lluvia por cualquier rincón del planeta. Pero de entre todo, quizás lo más insospechado es que el hielo sólido pesa menos que el agua. Magia. El estado más denso del H2O es en forma líquida a 4 grados. El hielo se hundiría en agua caliente si no se derritiese antes. El resto de piedras acostumbran a hundirse sin remedio. Afortunadamente, porque si el agua sólida se fuese al fondo, entonces el planeta estaría constituido por océanos de hielo, recubiertos de una fina capa de mar que se formaría cada verano. Otros materiales no se comportan así. Pocos son tan únicos. Excele la personalidad del agua. Y si líquida es mala conductora del calor, peor lo es el hielo. Así, los iglús protegen del frío a los humanos, y los icebergs al mar que está debajo. Soy una molécula de agua y vivo en un universo. Soy una molécula de agua y no tengo miedo. Tengo 3 átomos, 1 de oxígeno y 2 de hidrógeno, el hidrógeno. Los primeros átomos del universo, la primera y más abundante organización de nucleones. El oxígeno, noble y abundante, nacido en el corazón de las estrellas. Al fundirse 4 átomos de helio resultantes de la fusión de 2 átomos de hidrógeno cada uno. Y por fin llegamos a las matemáticas. Soy tan pequeña que si me estrujan como un plátano, me estiran y me estiran hasta hacer de mí un hilo muy fino, tan fino como una cadena cuyos eslabones son moléculas de agua, y empezamos a caminar con ella, con la cadena, por la mano, por entre las estrellas, entonces el cable que tirásemos de un vaso de agua sería tan largo que podríamos ir y volver al sol unos pocos centenares de veces. Es muy sencillo. Recopilemos. 1. Mi tamaño es aproximadamente un nanómetro. 2. La distancia al Sol es de 150.000 millones de metros, o sea, 150 millones de billones de nanómetros, 150 elevado a la 18, donde cada uno de los 18 corresponde con un cero detrás del 150 y antes de la coma. Son ceros a la derecha, de los que cuentan. 3. En 22,4 litros hay 6,023 por 10 a la 23 moléculas de agua. Son cifras mágicas, el increíble número de Avogadro, padre de la química moderna. Entre la Tierra y el Sol, en cada 22,4 litros de agua, hay más de 1000 veces más moléculas de agua que nanómetros de distancia. Las moléculas son muy pequeñas, y hay muchas. Nosotros somos muy grandes, y menos. Eso sí, una cadena humana con todos los habitantes del planeta podría ir tranquilamente y volver de la Luna en una amplia trayectoria elíptica. Molécula de agua, ¿cuál es tu memoria, mi esencia? La misma que la del aire y de la Tierra, que la energía y de la materia. El aire es como es porque lo respiramos. A cada suspiro ya no es el de antes, es uno nuevo, testigo de otro instante. Cada fotón que se aleja modifica su paso al universo, y por eso los astrofísicos pueden, mirando lejos, ver atrás en el tiempo. Soy una molécula de agua y no tengo miedo. Soy una molécula de agua y apago el fuego.